entre ruidos de plomo, alguna vida se va. Entre cadencia y herrumbre, el sueño se va. Entre pasos locos y bodegas vacías, entre faroles rotos y mentes heridas, me voy por las vías, mendigando pecados, extrañando algún muerto, sin nada y despierto. Entre víboras aladas y estatuas con muecas, entre guardianes de nada y efímeras siluetas. La vida se va, el sueño se nos muere. El mundo quedó atrás, falta que te enteres. Entre ruidos de plomo, alguna vida se va. Entre cadencia y herrumbre, el sueño se va. Entre pasos locos y bodegas vacías, entre faroles rotos y mentes heridas, me voy por las vías, mendigando pecados, extrañando algún muerto, sin nada y despierto. Entre víboras aladas y estatuas con muecas, entre guardianes de nada y efímeras siluetas. La vida se va, el sueño se nos muere. Quedo atrás, falta que te enteré. La vida se va, el sueño se nos muere. El mundo quedó atrás, falta que te enteré. Se va, el sueño se nos muere. El mundo quedó atrás, falta que te enteres. La vida se va, el sueño se nos muere. Falta, falta, falta que te enteré. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el aplauso. Somos una banda independiente, la peleamos día a día y el aplauso es como la fuerza para seguir creyendo que vamos por el buen camino. Muchas gracias, che.